Un 18 de mayo, pero del año 2002, Beto, se inauguró y comenzó a funcionar el Banco de Alimentos de nuestra ciudad, el Banco de Alimentos Tandil. La gacetilla que nos han enviado dice: en el marco de una crisis económica muy importante, un grupo de personas, algunas de las cuales ya no están entre nosotros, con gran conciencia social y solidaridad, soñaron por poder ayudar a las personas con menos recursos y luchar contra el desperdicio alimentario. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Alejandro Arex, quien es integrante del Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Tandil. Alejandro, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Muy bien, ustedes, muy bien. Sí, qué sí. Gusto escucharlos. Bueno, igualmente para nosotros, Alejandro. Bueno, hoy 18 años después, ¿qué balance se hace de este camino recorrido para después meternos en una realidad realmente mucho más compleja, me imagino, que la de años anteriores, a partir de lo que estamos viviendo? Bueno, dos, como sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Por un lado, la verdad que estamos muy contentos porque el formato del Banco de Alimentos que se soñó en aquel momento, hace 18 años que funciona de manera ininterrumpida, demostrando la gran potencialidad que tiene y la gran eficiencia que tiene el sistema para combatir el tema del hambre y para ayudar, en definitiva. Uh-huh. Digamos, esa es la parte, quizás un proyecto que está total y absolutamente consolidado, que ha sido aceptado y que toda la comunidad lo sostiene. Esto es, como te decía, un sueño que se hizo realidad y desde ese lugar estamos sumamente contentos y por sobre todas las cosas agradecidos, porque un banco de alimentos es un sistema entre voluntarios, entre donaciones, entre donantes que entregan bienes y entre las instituciones que son las que asisten a las personas que necesitan. Claro, que a lo largo de estos estos 18 años, ha involucrado a mucha gente y a muchas instituciones también, ¿no? Por supuesto, muchísima gente que ha pasado como voluntarios y muchas instituciones que son nuestros socios estratégicos, que forman parte de este sistema y que son, te diría, importantísimas, porque son los que están en la primera línea, en la trinchera, en el mano a mano con la gente. El banco, por lo menos de Tandil, y la mayoría de los bancos en Argentina no hacen ayuda directa, quiere decir que no ayudan directamente a la persona que tiene necesidad. Eso lo hacen instituciones, los comedores, las Cáritas, las iglesias. Bueno, esos son los que hacen que atienden a la persona, se asisten del banco de alimentos, que es el que les entrega la mercadería, que a su vez la consiguió donada o con procesos elaborados a tal fin. Ese es el sistema del Banco de Alimentos. Por eso te digo que lo conforma un montón de gente. Y qué es lo que hace que sea tan eficiente. Cuando uno repasa esto, se da cuenta que una donación, que puede ser, vamos a ponerlo en pesos, pero una donación de 100 pesos que hace una persona, llega a la otra punta al que lo necesita 95. Claro. Solamente quedan en lo que es la gestión por distribuir este alimento o esto o lo que sea, un mínimo porcentual. Claro. No es porque seamos, por supuesto, no es porque uno sea un iluminado, es el sistema que es sumamente virtuoso. Primero, claro, porque trabaja con muchos voluntarios que aportan a esto su fuerza de trabajo, y después porque además hay mucho donante de alimento, entonces la materia prima. Bueno, todo esto hace el sistema que sea muy virtuoso, incomparable. No sé, pero digo, no es porque uno sea un genio ni nada, que o los que lo administran directamente. Uh-huh. Pero es porque el sistema es muy virtuoso. Ahora, bueno, Y bueno, y ahora lo otro que me decías, la verdad que en aquel momento se motorizó un montón de gente en función de aquella crisis económica que todos conocemos, y hoy nos toca cumplir estos 18 años en un momento inédito, inesperado, pero bueno, que no deja de ser una gran oportunidad, que no deja de ser una gran oportunidad donde tenemos que adaptarnos, porque precisamente, por ejemplo, lo que te decía de los voluntarios, hoy no tenemos voluntarios, estamos trabajando básicamente con el grupo de personas que gerencia el banco, y bueno, y adaptándonos a una demanda que es muy creciente, que ha sido, porque si esto ha tenido esta crisis es que ha sido, vamos a decir así, democrática, que ha cortado... Sí, transversal, ¿no? Transversalmente, y que nosotros habitualmente trabajamos, como te decía, con comedores, con Caritas, con todo, donde ya hay un determinadas personas que están, como podríamos decir, institucionalizadas. Sí, sí, la pobreza estructural. Sí, pero ahora se agregó a todo eso una serie de personas que bueno, que los afectó esta situación puntual y que, bueno, es tan legítimo que tengan que salir a pedir alimento porque no pueden trabajar o porque se ha cortado la cadena de pagos y sus comercios o sus actividades. Bueno, todo esto es una gran oportunidad porque simultáneamente también apareció muchísima gente, como en aquel 2002, que estaba dispuesta a ayudar, que comprendió, que no necesitó ver que el otro estaba, que se dio cuenta y que inmediatamente puso su iniciativa para tratar de ayudar. Esto lo hemos visto, bueno, lo estamos viendo todos, ¿no? En todos los lugares. Y acá en el banco te diría que es la mejor forma de festejar estos 18 años, porque estamos haciendo, te diría, 3 o 4 programas nuevos que son, la verdad, que muy, muy auspiciosos y se han generado básicamente por esto, ¿no? Claro. Yo lo escuchaba, te escuchaba vos hablando con Guille y en realidad como que cruzan un montón de sensaciones, porque si uno analiza, ustedes abastecen a 118 instituciones. Yo no sé si ha cambiado el número, si ha crecido en este año, pero sí lo que ha crecido evidentemente es la cantidad de personas que se atienden en cada una de esas instituciones. ¿Tienen números aproximados de ese crecimiento? Norberto, mira, no, pero lo que te puedo decir es que hablábamos acá con Mario Bañiles, que es el director ejecutivo de acá del banco. Nos sorprendimos mucho. Bueno, todos conocen a Cacha, ¿viste? Sí, el comedor de, claro. Cacha, bueno, sí, sí. Ahí en Tinitas. Y Mario, que generalmente le lleva con nuestro vehículo algunos pedidos y siempre está acostumbrado, en todos estos años, que también está desde el primer momento acá en el banco, con diferentes funciones, pero siempre ha estado, y siempre nos está acostumbrado a ver una cola en la puerta de lo de Cacha. Sí. Pero hoy esta cola da vuelta a la manzana. Claro, claro. Da vuelta a la manzana. Es impresionante, ¿eh? No, esto no, por eso te decía, yo es inédito. Sí, sí. Y cómo ha democratizado, sí, no sé si sí, es la palabra, sí. Pero te quiero decir, porque ha tocado a gente que, ya te digo, no estaba institucionalizada, que son hasta profesionales, que son autónomos, bueno, comerciantes, es decir, ha tocado a sí, todos. Sí. Sin dudas, y lo otro... Porque vos hacías referencia, por un lado, los voluntarios, ¿cómo hacen para poder acomodar todo? Porque evidentemente el movimiento sigue siendo el mismo e incrementado, y también las donaciones. ¿Alcanzan? ¿Hacen falta algún producto en particular? Por supuesto que siempre hace falta, porque sí, como se ha multiplicado la necesidad, la gente que lo necesita. También es cierto que ha habido mucha ayuda estatal, que se ve que hay mucha ayuda de parte del Estado, que ha tomado la iniciativa en todo esto y que es fundamental, porque es el que puede hacerlo, digamos, con mayor efecto rápido, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre dependemos de donaciones. Entonces, hay que colectar esas donaciones. Bueno, sin perjuicio que ya te digo, ha habido mucha gente que se ha... Pero tampoco es tan inmediato. Entonces, muchas veces se necesitan... Y el hambre no espera. El hambre no espera. Es ahora. Entonces hay que llegar rápidamente. Pero bueno, los voluntarios... Nosotros... Bueno, otra cuestión que no hemos encontrado es que, por ejemplo... Muchas instituciones han sido afectadas porque, bueno, están constituidas por gente grande y que tampoco comedores o tradicionales, que además no pueden cumplir su función porque tampoco pueden dar de comer en el lugar, tienen que preparar viandas. Bueno, todas estas cosas son las que las que son un desafío a llevar a cabo ahora. Bueno, nos costó acomodarnos. Pero bueno, hoy lo estamos haciendo y con un esfuerzo... ¿Alcanzan a cubrir la demanda, Alejandro? Que recordemos que no solamente de Tandil, sino también de la zona, ¿no? Claro. Mirá, el banco en realidad siempre colabora con las instituciones. Nunca, porque como depende de las donaciones que tiene. Claro. En perjuicio de que acá siempre se trata de tener variedad. Nunca cubrís. Entonces colaborás con el comedor, con algunos elementos. Nosotros siempre tendemos a tener lo que es difícil y lo que sabemos que les necesitan, es decir, salsa de tomate, con el cual hacen mucho, arroz, fideos, azúcar, que son, por un lado, difíciles de conseguir para nosotros o para todos, y para el comedor es muy importante, porque con eso hacen muchos menús y solucionan muchas cosas. Entonces, cuando nosotros siempre hacemos campañas y todo, tratamos de focalizarnos en esos alimentos. Por si la gente quiere colaborar. Y después, desde el punto de vista nuestro, también nos generó esta situación, un nuevo desafío, porque internamente los bancos de alimentos le piden a las instituciones una colaboración por kilo de alimento. Esto hay que ponerlo de relieve, que con ese independientemente del alimento que reciban que se lleven del banco, sea arroz, sea aceite, sea harina, bueno, lo que sea, entregan una contribución para solventar los gastos que produce toda esta gestión. Eso es una parte de nuestro presupuesto. La otra parte de nuestro presupuesto, ustedes la conocen y la saben, se cumple con acciones específicas, llamémosle la correcaminata que hacemos, una serie de cena, que este año no las podemos hacer. Sí, encima. Que este año no las podemos hacer, con lo cual, bueno, este es nuestro desafío interno, para que podamos seguir funcionando, bueno, vamos a tener que ver cómo cubrimos ese déficit que tenemos, con lo cual... Esto te lo cuento porque hay mucha gente que piensa que tienen 18 años, bueno, ya está, es un proyecto que ya funciona, y esto es un día a día, como cualquier otra institución así sin fin de lucro, ¿no es cierto? Que si bien tiene una sustentabilidad producto de este formato tan eficiente, tampoco está todo solucionado, a eso me quiero referir, ¿no? Así que más que nunca necesitamos que la gente siga apoyando a nosotros, a las instituciones, toda esta red que contiene la demanda social que se ha incrementado, como bien lo decías. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y festejémoslo, porque esto es una cosa que la tenemos que festejar todos, porque ustedes son una parte fundamental en esto. Siempre ha estado apoyando desde su parte, como lo hace todo el mundo, como difundiendo, acompañando en cada uno de los programas que nosotros hacemos. Así que es una cosa para festejarla entre todos, y bueno, y que sigamos adelante y que nos ayudemos, que seamos solidarios, humildes. Este es el mejor festejo que podemos hacer y seguir trabajando. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, muchas gracias. Bien, el doctor Alejandro Arex es integrante del Consejo Directivo del Banco de Alimentos de nuestra ciudad, que hoy está celebrando el 18 aniversario, creado allá por el año 2002.